el yo vivo, en él estoy. En él soy libre del temor. Y hoy me muevo en su poder. Celebraré y cantaré. Pues mis cadenas él rompió. Mis cafés.